No sabemos cuál es el último encuentro con alguien. Cualquier encuentro puede ser el último. Y cualquier encuentro lo es, aunque haya otros. También con uno mismo. Por eso, toda cita es improbable. Toda cita es hacia el pasado. Y nosotros creamos el pasado, porque solo el pasado nos crea. Fragmentos verticales 74, 14ª poesía vertical. Roberto Juarroz. Musas mitongas, héroes orilleros. Fracasaron quienes prohibieron el agua porque no pudieron, porque nadie puede prohibir la sed. Sigo con Jorge Figueroa. Todo me estalla en las manos, los amores rengos, el salto mortal para seguir, las puertas que cierro en tu nombre. Siempre quiero tener una ausencia, vieja cicatriz de la alegría, indispensable, que rebotice mi cabeza. No volvería a morir de placer, solo por curiosidad. Es tarde en mis manos y se disuelven. Quiero espiarme de otro modo. Lo que nace en mí se rompe, me duelo a escondidas. Me subrayo el pecho, es mi último fracaso, creo. Siempre igual, seguí las sombras vacías. La silla sin voz, gesta ilusiones distantes. Atenúo mi reemplazo, giro mi cuerpo al final. Y el miedo entra sin permiso, en mis ojos borrosos de piedra. Lejos caerá una estrella, una espiga sin fuga será. Un calvario despierto, esta noche seca y de manos atadas. Cae en forma de vida, entre tantos nudos. Yo, que lo conocí,

se estrecha cada vez más. Y todo lo que existe cabrá en un punto. Susana Tennon, Círculo. Obscena con moral de hombre, que hunde el puñal en el sitio exacto donde desgajan sus dolores. En una cama de hotel, después de la quinta cerveza, todo es amor, le dijo, silenciando su dicha. En el fondo, las puertas están sonando. Padre, quiero matarte. Esto fue Nora Lorenzo. El libro Ella escrita en papelitos de Macedonia. Thank you. Latinoamérica. Dicen que liberación. Que dicen, dijeron la liberación. Libera, que libera liberación. Que libera, libera la liberación. Merica, Merica Latinoa, Merica. Es una pequeña, pequeña y bonica. No quieren que crezca. No quieren que junte todos sus dedicos. A tío Sam le gusta pequeña y bonica. A tío Sam le gustan sus dedos suelticos. Merica, Merica, Latinoa, Merica, pequeña y bonica. El tío Sam es bueno. El tío Sam no deja que vengan los malos a hacerte nanicas. Te compra regalos, te lleva a pasear. A tío Sam le gustas pequeña y bonica. Merica, Merica, Latinoa, Merica. Es una pequeña y bonica. Tiene un tío grande, muy grande y muy bueno, que la quiere pequeña y bonica. Un tío que tiene sus cosas extrañas, con manos ansiosas. La busca y la toca, la huele, la besa, la pega, la muerde, la estruja, la viola. Merica, Merica, Latinoa, Merica, pequeña y bonica. ¿Dónde habrá quedado tu linda sonrisica? Dicen que liberación. Que dicen, dijeron la liberación. Libera, que libera liberación. Que libera la liberación. Merica, Merica, Latinoa, Merica, pequeña y bonica. Cantemos todos juntos esta cancioncica y juntos juntaremos tus dedos suelticos. Latinoa, Merica. Alfredo Pérez Galimberti, del libro Abracadabras. Edición Susana Tennon. No, no, no, no. Me niego a ser poseída por palabras, por jaulas, por geométricas abyectas. Me niego a ser encasillada, rota, absorbida. Solo yo sé cómo destruirme, cómo golpear mi cabeza contra la cabeza del cielo, cómo cortar mis manos y sentirlas de noche creciéndome hacia adentro. Me niego a recibir esta muerte, este dolor, estos planes tramados, inconmovibles. Solo yo conozco el dolor que lleva mi nombre. Y solo yo conozco la casa de mi muerte. Rectificando en el cenit. Fragmento 89. Esto que llamamos el mundo no es un mundo, sino muchos mundos superpuestos, cáscaras de mundos, unas sobre otras, con un fruto que desconocemos en el centro. Los que habitan en una cáscara difieren completamente de los que viven en otra. La comunicación es imposible. ¿Por qué nos llamamos todos hombres? ¿Por qué existe solo la palabra mundo para designar este aberrante conglomerado de irreductibles diferencias? ¿No es suficiente que todo parezca estar vivo? También, la palabra vida abarca una caótica diversidad de procesos antagónicos. Tal vez haya una razón para esta falsa homogeneización metafísica y su malentendido sea verbal. Todo muere. Pero ¿basta con eso? Decimocuarta poesía vertical. Fragmentos verticales. Fragmento 89. Roberto Juarros. Selene, Selene. Lilith, Somla, Lunus, Artemisa, Isis, Kia, Sarabati, Amakisha, Sirius, Astarte. La vida prenatal. Era el corazón de mi madre, aquel tan-tan de las tinieblas, aquel tambor sobre mi cráneo, en las membranas de la tierra, la lenta piragua materna. Un ritmo de espumas en viaje, una seda de grandes aguas donde un suave trópico late. Día y noche, su ceremonia, no había día ni había noche, solo un hondo país de esponjas, toda una tribu de tambores. El corazón de un sol orgánico, un ronco sueño de tejidos. Yo era la magia y era el ídolo en el fondo de las montañas. Aquel tambor donde golpeaban las galaxias y las mareas. Aquella sangre germinada por el vino de la Odisea. Vivir en un huevo de llamas, mezclando la tierra y el cielo. Vivir en el centro del mundo sin rostro, ni odio, ni tiempo. Crecía antiguo en la dulzura con astrales ojos de musgo. Yo era un germen lleno de estrellas, un poder oscuro y terrible. Tu corazón, madre mía, resonaba como el océano. Batía sus alas salvajes, su insaciable tambor de fuego. Yo te besaba en las entrañas. Yo me dormía entre tus sueños. En un país de rojas plumas, era tu carne y tu destierro. El paraíso de su sangre, la gran promesa de tus brazos. Oía al sol en su corriente, tu corazón lleno de pájaros, aquel tambor de la aventura, aquel tambor de luna viva, la tierra ardiendo con su grito, una vida desconocida. Afuera todo era enemigo, las uñas, las voces, el frío, los días, las rosas, las uvas, el viento, la luz, el olvido. La vida prenatal. Enrique Molina. Hicieron tantas cosas, deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises,